tarde de radio en la que los micrófonos de la radio de Archidona tienen la gentileza y el placer de saludar al director general de la Memoria Democrática, don Luis Gabriel Naranjo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero, lo más importante, estamos en la sala museo del Ayuntamiento de Archidona. ¿Qué le ha parecido la exposición que acaba de ver? Pues sinceramente me ha sorprendido. Me ha parecido una exposición, digamos, no excesivamente amplia en cuanto a contenidos, pero muy significativa, muy relevante y sobre todo muy diversa en lo que recoge, ¿no? Porque da una panorámica, yo diría que completa, de lo que fue la vida cultural, económica, política y social en la República y sobre todo en el bienio progresista entre el 31 y el 33. Por tanto, me parece una iniciativa digna de todo elogio y espero que venga mucha gente a verla, la verdad, porque lo merece. Luis, vivimos, como decía aquella serie televisiva, ¿no?, en tiempos revueltos, tengo que decirlo. Sí. ¿Qué importancia tiene en estos momentos el hacer lectura y aprender de lo que es singularmente parte de nuestra propia identidad? Pues básicamente la memoria es la semilla del futuro. La memoria fértil es la única que nos interesa. Entonces, no solamente recordamos a los que murieron, en este caso asesinados por el fascismo, ¿no?, sino que los valores que ellos defendieron, yo creo que deben iluminar el futuro y deben servirnos a todos en estos momentos difíciles, como tú acabas de decir, para plantar cara a esta especie de desmantelamiento generalizado de derechos y libertades que han costado mucho conquistar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la memoria es una herramienta más para construirnos un futuro mejor. Un último apunte le pido, porque ahora van a pasar a dar una sí, charla conferencia. Si tuviésemos que sintetizar en una especie de titular lo que fue ese momento de nuestra historia, la Segunda República, ¿no?, para un niño pequeño, alguien que no lo conozca, ¿de qué manera podríamos decir que fue un momento de nuestra identidad, no solamente política, social, cultural, desgraciadamente truncado? ¿Cómo podríamos resumirlo en breves palabras, ¿no? Pues yo creo que la República, la Segunda República, fue un régimen plenamente democrático o profundamente democrático que intentó transformar la sociedad española para dar, digamos, derechos a aquellos que nunca los tuvieron. Fue una república de trabajadores, de toda clase y condición. Yo creo que la mejor medalla que se le puede imponer a la memoria de la República es pensar en España como un conjunto de trabajadores que labran su futuro y que, por tanto, tienen que tener los derechos de igualdad para todos. Y eso fue lo que intentó hacer la República. Pues muchísimas gracias por su tiempo y su gentileza por acudir a este momento. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues los micrófonos de la radio acaban de entrevistar a don Gabriel Naranjo, el cual es director general de la Memoria Democrática. Hoy también queremos saber la opinión de nuestro alcalde, Manuel Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una exposición digna de ver, hay que decirlo, un auténtico paseo y recorrido por nuestra propia historia. Sí, es una exposición complementaria a la que ya hay en la sede del Ayuntamiento y que hace alusión precisamente a ese acontecimiento, a ese espacio histórico de la época de la República, pero ya ceñida a nuestro municipio, pues distintos documentos, desde la creación de la bolsa de trabajo hasta un registro de automóviles, cartelería, algunas monedas y toda una serie de documentación relacionada con el proceso de inicio del Estatuto Andaluz, que ya se inició en aquel momento de la República y que en el Ayuntamiento pues cuesta en el archivo municipal. Por lo tanto, es parte de nuestra propia historia y lo que queríamos de esta forma era complementar en la exposición que en el Ayuntamiento hay en relación a lo que supuso la etapa de la República en cuanto a los derechos y libertades que se consiguieron para la ciudadanía. Y aquí en el archivo, pues todos esos documentos históricos que son del archivo municipal. Y que son bastante interesantes. Un último punto antes de que empiece esta reunión, te voy a hacer extensible la misma pregunta que yo le acabo de hacer a Luis Gabriel. Es decir, en estos tiempos tan sumamente raros y revueltos los que nos ha tocado vivir política y socialmente en España, la importancia que tiene de hacer lectura a nuestra propia historia, ¿no? Yo creo que la historia nos sirve primero para conocernos nosotros mismos, para evitar errores y para poner en valor todo lo que generaciones anteriores pues supieron poner en marcha, ¿no? Y evidentemente la etapa de la República fue una etapa que lamentablemente durante toda la dictadura se ha hecho una visión negra de ese periodo, cuando precisamente fue uno de los periodos más fructíferos en cuanto a derechos y libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. En el tema educativo, en el tema religioso, en el tema social, el hecho de que la mujer por primera vez pudiese acceder a ser diputada a corte, es decir, fue un momento de reivindicar los derechos de la ciudadanía, y precisamente en estos momentos donde hay tantos derechos que ha costado tanto esfuerzo conseguir en cuestión, es por lo que hay que saber valorar todos los que nos aportaron las generaciones anteriores y que sepamos entre todos pues defender esos derechos con los que nos hemos dotado en todo este tiempo de democracia. Hacemos un llamamiento, como no podía ser de otra manera, a todos los archidoneses y archidonesas para que acudan, evidentemente, a ver esas ambas exposiciones. Manuel Chante, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este acto que hemos convocado en conmemoración de lo que es el aniversario de la Segunda República. Desde el Ayuntamiento y desde el Grupo de Izquierda Unida pues hemos querido realizar una serie de actividades a lo largo de esta semana para conmemorar desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de lo que significó la importancia de ese periodo tan ilusionante y tan importante para lo que fue la historia contemporánea de España. Le damos la bienvenida a Luis Naranjo Cordobés, que es el director general de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Él es profesor de Geografía e Historia y pues ahora está desempeñando esa labor de director general de la Memoria Democrática. Él ha estado trabajando con unos equipos de investigación desde el año 2004 y llegaron a culminar o publicaron un libro sobre las claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista en la Sierra Morena, ¿no? en ese sentido. Y lo tenemos esta tarde aquí con nosotros para comentarnos esa tarea, esa labor que está haciendo la Dirección General en la recuperación de lo que es todo este trabajo de la memoria democrática, trabajo fundamental e importante para ir cubriendo y sobre todo dignificando y esas personas que desaparecieron, esas personas que fusilaron, ese sufrimiento que fue esa guerra civil, ese golpe de Estado que terminó con la Segunda República, pues ahora se está dignificando también todo este proceso para que esta gente, esas familias y todas las personas que sufrieron esos desastres de la guerra, pues puedan sentirse honrados, puedan tener su momento y puedan ser dignificados y que incluso muchos familiares pues encuentren y sepan dónde están enterrados, dónde están sus familiares, ¿no? El caso de Remedios, que la tenemos por aquí, que ya está localizando a su padre con el trabajo que hicimos de recuperación de la memoria histórica en el libro del Despertar de un Silencio y el documental de Voces contra el Silencio, pues a nivel local se hizo un trabajo importante de dignificación y de recuperación de todos esos acontecimientos que sucedieron en ese periodo tan trágico que terminó, como hemos dicho antes, con esa ilusión y con ese periodo tan importante para la vida y para la historia contemporánea de nuestro país. Yo, sin más, le cedo la palabra a Luis para que él ya nos cuente su trabajo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, en principio agradecer de verdad, sinceramente, tanto al Ayuntamiento de Archidona como a los compañeros de Izquierda Unida, pues el haberme invitado a este acto. Para mí es un honor estar aquí y desde luego, se está cumpliendo ya uno de los objetivos de la política pública de memoria y es sembrar Andalucía de actos como este, ¿no? Cada vez son más los ayuntamientos, las agrupaciones, los foros, las asociaciones de todo tipo, no solamente memorialistas, sino culturales también, que están incorporando a su hacer social, a su hacer público, un discurso sobre contar la verdad, esa verdad que durante tantos años se nos ha negado, de lo que ocurrió durante la República y luego durante el golpe de Estado y la guerra civil que llevó a una dictadura de las más crueles y largas de Europa en todo el siglo XX. Había pensado en principio pues comentar un poco, sin entrar demasiado en profundidad, porque luego quizás lo más interesante es que pueda haber un debate y que podáis preguntar lo que os parezca, cuáles son las líneas políticas de la Dirección General a partir del acuerdo programático de bigobierno desde las últimas elecciones autonómicas, cuál es el cambio que se plantea, qué es lo que intentamos vinculándolo a lo que estamos celebrando ahora o rememorando, que es la memoria de la Segunda República y también, por qué no decirlo, la lucha política y social para que llegue la Tercera. Nosotros, cuando llegamos hace todavía pocos meses a la Dirección General, pues lo primero que nos planteamos es precisamente ampliar el foco de lo que se entiende por memoria histórica, ¿no? La memoria histórica hasta ahora prácticamente se ha centrado mucho en la cuestión de las víctimas. Quiero decir, se percibe la reivindicación de la memoria como verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura y del golpe y de la guerra. Eso evidentemente es una verdad como un templo y hay que seguir trabajando en ese sentido porque quedan cientos de fosas por abrir y decenas de miles de asesinados por sacar de las fosas. Pero nosotros queríamos también poner el acento no solamente en las víctimas, ¿no? Sino también en la capacidad de resistencia del pueblo. La memoria democrática no solamente debe recuperar los huesos de las tumbas de las fosas, sino también las ideas y los intereses por los que luchó la clase obrera. Y desde ese punto de vista debe subrayar con mucha potencia que siempre se siguió luchando. La idea de resistencia, la idea de lucha, la idea de un pueblo que nunca se puso de rodillas, como decía Miguel Hernández, nunca fue un pueblo de bueyes, espero que ahora tampoco lo sea en estos momentos tan duros que estamos empezando a vivir. Eso también es memoria democrática, porque si nos hurta esa lucha, ese mantenerse de pie, ese heroísmo que tantos miles y miles de personas, tantos militantes comunistas, también socialistas y anarquistas, llevaron a cabo durante largas décadas, si eso se nos hurta, estaremos perdiendo la memoria de nuestra propia identidad como clase obrera y como resistentes al fascismo. Y entonces triunfará esa idea. Hoy venía escuchando al venir para acá desde Córdoba Radio Nacional de España y nuestro ínclito presidente hablando de cómo, en fin, el rey tiene todavía un amplísimo apoyo social porque a él se le debe la llegada de la democracia y la transición y la derrota de Tejero, ¿no? O sea, así se construye la historia, con esos mitos falaces, ¿no? Pero claro, esos mitos falaces se basan precisamente en la ignorancia, en el ocultamiento de que fue la lucha del pueblo la que trajo con mucha sangre y mucho dolor y mucha cárcel la democracia. La democracia imperfecta que tenemos, pero la que tenemos la trajo el pueblo. Y eso también forma parte de la memoria democrática. Y hay otra cuestión que también nos interesa mucho. Además de poner el énfasis en la resistencia, además de las muertes y en los asesinados, también nos interesa ampliar el foco cronológico, porque hasta ahora la memoria histórica arrancaba prácticamente de la guerra civil. Y mirad que digo guerra civil, porque hasta hace poco tiempo el concepto de golpe de Estado no se ha manejado, pero ni siquiera a nivel de historiadores, incluso a nivel de investigación universitaria. La guerra civil parece que era como una especie de consecuencia inevitable de una república imposible, de una república desastrosa, de una república violenta, de una república que llevó a un enfrentamiento entre hermanos y que dividió al pueblo español en dos mitades, que acabaron enfrentándose en una guerra. Esa tesis, que es una rotunda falsedad histórica, que es una mentira, que es un mito en el peor de los sentidos, esa tesis, como digo, también se sostiene porque la memoria histórica se ha centrado en el periodo de la guerra. No. Nosotros reivindicamos como memoria democrática ya la propia Segunda República. Incluso podemos irnos algo antes, a la construcción del movimiento obrero, que se inicia prácticamente ya a fines del 19. Eso es memoria democrática, porque sin ese tejido que se va fraguando muy lentamente en las campiñas de Andalucía, en los barrios obreros, en los cinturones industriales débiles pero existentes en ciudades como Sevilla y Málaga, sin ese tejido que se fue creando a veces de forma prácticamente invisible pero real, no hubiera sido posible que la República se defendiera como se defendió del golpe de Estado y fuera capaz de plantar cara a todo un ejército apoyado por Mussolini y por Hitler y de esa manera dar lugar a una guerra civil que fue una guerra de defensa frente a una agresión fascista. Dicho de otro modo, la resistencia republicana no se puede entender sin echar la vista atrás y sin contemplar lo que fue la construcción de un potente movimiento obrero y sindical que ya hunde sus raíces a fines del siglo XIX. Por tanto, todo eso es memoria democrática y eso es lo que queremos reivindicar. Una cuestión fundamental en ese campo, ahora hablaré de las dificultades que tenemos, ¿no? Porque ya adelanto hay algunos compañeros que piensan que se deja de luchar cuando se llega al gobierno, ¿no? Y yo, que me tira muchos años como profesor de historia, como modesto investigador y también como miembro del Foro por la Memoria de Córdoba, del que he sido vicepresidente mucho tiempo y presidente ya al final, pues yo la verdad es que no sé cómo estoy luchando más, ¿no? Yo creo que ahora, porque la verdad es que hay tantos obstáculos dentro como fuera, por lo menos. Digo esto porque una de las formas, yo creo que ineludible, para sustituir esa memoria colectiva, ¿no? Yo creo que el objetivo último de la lucha memorialista debe ser sustituir la actual memoria colectiva dominante todavía en el conjunto del pueblo español y andaluz por otra memoria colectiva que responda a la verdad histórica. Esa es la memoria democrática. Hay dos memorias históricas, no basta con decir memoria histórica. Hay una memoria histórica falaz, mentirosa y falseada, eso también es memoria histórica. Cuando se le pregunta, si salimos aquí ahora a la calle y cogemos un micro y le preguntamos a la gente, vamos a ver, ¿usted quién cree que fue el culpable de la guerra civil? Y mucha gente te dirá, pues yo creo que todo el mundo mató. Y bueno, y eso, ¿no? Y realmente la violencia, pues todos mataron. Si esto es lo que hace falta es olvidarlo. Si esto fue una cosa que tal y cual. Esa visión mentirosa es también memoria histórica. Pero esa es la memoria colectiva actual. Y mientras que esa memoria colectiva predomine y sea predominante y sea hegemónica, va a ser muy difícil que llegue la Tercera República. Porque mientras que la gente siga pensando que la Segunda República fue un régimen imposible, violento y que llevaba en sí ya la semilla de la guerra civil, ¿quién va a defender la Tercera República? Más allá de las cuatro peñas que ahora mismo estamos, con todos los respetos. Por tanto, hay que vincular la lucha por la memoria con la lucha por la Tercera República. Sin ese vínculo, si no percibimos ese vínculo con claridad, no seremos conscientes de la importancia política que tiene la lucha por la memoria. La lucha por la memoria, por tanto, no consiste solo, y ese es nuestro enfoque actual, en reivindicar a los muertos y fusilados, que también hay que hacerlo, pero sobre todo consiste en alumbrar el futuro y en entender que la Segunda República fue el régimen más democrático y más transformador que nunca ha tenido la historia de España, incluyendo el de ahora. Y que, por tanto, la democracia que llegó después del franquismo no fue una instauración, como se nos vende, fue una restauración de la democracia. Porque la única democracia en la cual puede hundir las raíces, la que tenemos ahora, es la democracia republicana. No hay otra. Mientras que no aceptemos eso, tendremos una democracia con dos dimensiones, largo y ancho, y además cada vez más encogida. Una democracia que ya no sirve casi ni de taparrabos para cubrir las vergüenzas del capitalismo monopolista y financiero que nos está de nuevo explotando brutalmente. Esa democracia no tiene raíces, no tiene una tercera dimensión, no tiene profundidad. Y no tiene profundidad porque incluso en el periodo democrático se ha seguido negando la reivindicación de la justicia histórica sobre lo que supuso el periodo republicano. Ese es el objetivo, nuestro objetivo, dentro de lo que es la dimensión política y pública de la memoria. Para ello es fundamental, importantísimo, indispensable, la lucha en las escuelas, la lucha en los institutos y la lucha en la universidad. Porque el vacío, esa especie de agujero negro que tienen las nuevas generaciones respecto a su propio pasado, solo se puede entender si echamos una mirada a los programas educativos actuales, incluso aquellos programas que han sido bendecidos ya en el periodo democrático. La LOCSE, de 1990, ya supuso un cambio fundamental en los programas educativos. Yo participé como coautor del currículo de historia en aquel momento. Y después de eso, la LOE también. Ni en un caso ni en otro, lo que yo escribí no se publicó, lo guardé en un cajoncito, ni en un caso ni en otro se ha llegado a cubrir las mínimas expectativas científicas, no digo ya ni siquiera democráticas o críticas, sino científicas, de lo que supone una descripción, un relato veraz de nuestro pasado, de la República y de la guerra. Hasta tal punto que en los propios programas escolares, se sigue vinculando, si os dais cuenta, la República con la guerra civil. Eso es una cosa muy curiosa. Si miráis un libro de texto de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, de vuestros nietos, de quien sea, veréis que los libros de texto abordan todavía la cuestión república y guerra civil, y luego franquismo y democracia. Eso es una barbaridad tan tremenda que mete en la cabeza de nuestros alumnos la idea esta de que la guerra civil fue una consecuencia de la propia república. Entonces, esa batalla es fundamental. Y entro con esto en uno de nuestros objetivos claves desde el punto de vista de la Dirección General. Tenemos que entender que la memoria democrática no está en esto que se llama Dirección General, ni en la consejería que preside Diego Valderas, a lo cual pertenecemos nosotros, la Administración Local y Relaciones Institucionales. La memoria democrática es transversal, es profundamente transversal. Eso ya lo intuíamos nosotros, pero lo hemos visto plenamente cuando hemos llegado allí, al gobierno. Quiero decir, pensad en una sumación. Ya he hablado del tema educativo, no voy a repetirme. Eso no solo se puede hacer si contamos con la Consejería de Educación, con la complicidad de la Consejería de Educación. Ya nos hemos reunido. Tanto Juan Francisco, que está aquí sentado, como yo, que formamos el equipito, el mini equipo de la Dirección General, pues lo que nos dedicamos a llamar a la puerta con mucha humildad, somos una especie de pedigüeños, y vamos llamando a la puerta de las consejerías que actualmente tiene nuestro socio de gobierno y le vamos pidiendo cosas. Porque sin esa, digamos, connivencia, sin esa complicidad, no se puede hacer nada. De manera que nos hemos entrevistado ya con la directora general de Innovación Educativa y de Evaluación. Y le hemos entregado una propuesta que se basa en tres puntos. Cambio del currículo ya, tanto de secundaria como de bachillerato y también, ¿por qué no?, de los ciclos universitarios que se ocupan de la historia, que esa es otra, cómo se forman los actuales licenciados. No voy a entrar en eso. Segundo, que en los centros de profesores se den cursos de formación y actualización a los profesores, a los docentes. Que no solamente los cursos de formación sean del periodo isabelino o de la Reconquista, sino también de esto. Y tercero, que haya una elaboración de materiales por parte de los profesores que lo deseen. Bueno, estamos esperando que se nos conteste, a ver qué ocurre. Pero igual ocurre, y vuelvo a la idea que decía antes, imaginad que tenemos una sumación de tantas que nos llaman a la puerta. Vamos a sumar una fosa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, primero, utillaje técnico. Por ejemplo, un georradar. Por ejemplo, maquinaria. Por ejemplo, profesionales expertos. Antropólogos, forenses, historiadores y arqueólogos. Eso, ahora mismo, tendríamos que costearlo con fondos públicos. Y ese es el cuello de botella con el que nos encontramos, porque tenemos, y lo digo con toda claridad, un presupuesto absolutamente reducido. No voy a deciros qué, para que no lloréis, pero absolutamente reducido. Claro, entonces nos encontramos con que hay, evidentemente, mucha demanda, de lo cual nos alegramos, porque esto supone que hemos creado expectativas, pero nos encontramos con esa cuestión. ¿Cómo resolver esto? ¿Cuál es el ADN político de una fuerza de izquierdas como la nuestra? ¿Cuál es? No solamente para memoria, en general. Pues la utilización de los recursos públicos, ¿no? ¿No estamos pidiendo que los recursos públicos se pongan al servicio de la sociedad, de los ciudadanos? Pues aquí también. No tenemos forenses, no tenemos arqueólogos, no tenemos juristas, no tenemos historiadores, no tenemos georradares de la universidad, no tenemos maestrías en muchos ciclos de posgrado que pueden dedicarse a esto. Y por eso nos hemos entrevistado con salud, nos hemos entrevistado con sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro papel ahora mismo en la Dirección General. Primero, desarrollar nuestra propia política, y lo estamos haciendo, en el sentido que he dicho anteriormente, vincular la lucha de la memoria por la lucha por la Tercera República y ampliar el foco hacia la resistencia y hacia lo que supuso la República y la transición, que también por ahí lo hemos abierto. Porque no acabaron las muertes, como sabéis de sobra, y la sangre con la muerte del caudillo, ¿verdad? Sino que se prolongaron hasta el 80, el 81, etc. Entonces, ese sería un poco el doble campo. ¿Qué necesitamos para triunfar, para conseguir avanzar? Yo creo que estamos haciendo cosas, ¿no? Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, por un lado, del discurso que estamos consiguiendo transmitir de manera que se sobrepase esa especie de umbral que hasta ahora existe de las minorías vinculadas muy estrictamente a lo memorialista. Quiero decir, uno de los retos fundamentales que nos planteamos es llegar con nuestro discurso de reivindicación de lo que fue la República y de lo que supuso el genocidio franquista a unas capas amplias de la población. Sin eso no puede haber cambio de esa memoria colectiva a la que yo me refería antes. Eso lo estamos consiguiendo, yo creo, que de una forma bastante satisfactoria. ¿Cómo? Pues utilizando, digamos, el poder simbólico y mediático que tiene, digamos, estar en el gobierno, por un lado, y por otro, coordinar e impulsar los movimientos asociativos y memorialistas. De manera que esa coordinación está dando buenos frutos. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha pasado en la celebración de la desbandada de Málaga, precisamente, que durante varias semanas yo creo que se ha montado un discurso potente con la colaboración de más de 30 asociaciones y foros que han llegado a un conjunto de ciudadanos que hasta ahora no habían oído hablar muy poco de lo que supone la memoria. Ese es, por tanto, el reto. Por otro, yo creo que otro eje fundamental es el marco legal. El marco legal. Quiero decir, tenemos muy poco dinero, eso es cierto, pero sin embargo hay cosas que podemos hacer sin dinero. Andalucía está esperando como agua de mayo, este año no porque está lloviendo mucho, pero está esperando un marco legislativo propio de lo que hacemos. Hasta ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las exhumaciones que se han estado haciendo en el anterior periodo político, en muchos casos la Junta ni se enteraba. ¿Por qué? Pues porque los foros y las asociaciones directamente pedían subvención al Ministerio del Interior del Estado, el Estado daba la subvención y el control, entre comillas, que era muy escaso y muy nimio, pues se hacía desde el Ministerio. Y la Junta prácticamente no existía. Nosotros, en la orden de subvenciones, la única que hemos sacado hasta ahora, hemos introducido por primera vez una línea directa para subvenciones, para sumaciones. Muy modesta, pero la hemos sacado. Pero más allá de eso, necesitamos una ley de memoria democrática. En eso estamos. Ese es ahora mismo el objetivo que nos centra y que centra todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo va la cuestión ahora? Puedo deciros, en este sentido, que se ha llevado un proceso muy fecundo de socialización y de participación. Llevamos meses participando la ley con foros y asociaciones memorialistas de todo tipo. Hemos tenido encuentros en todas las provincias. Hemos incorporado aportaciones críticas muchas veces, pero muy relevantes, y yo creo que han mejorado mucho el texto de la ley. La intención nuestra es llegar hasta el límite que nos permita el techo competencial autonómico. Llegar hasta el límite, sobre todo en la reivindicación de justicia. Nosotros, en el preámbulo de la ley, hemos pedido la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo como juicios, como parodia de juicios y como algo que no puede seguir existiendo en un marco democrático, y también hemos pedido la derogación parcial o total de la ley de amnistía del 77. Son dos cosas que hemos pedido en el preámbulo de la ley. Y digo en el preámbulo porque en el articulado no podemos imponerlo porque no tenemos capacidad para eso. Pero sí podemos generar una dinámica política y social que presione al Estado central para que eso, más temprano que tarde, sea una realidad. También pedimos, y eso sí lo podemos conseguir, yo creo que en buena medida nosotros, que la memoria salga, la memoria de las exhumaciones y el discurso que acompaña a las exhumaciones, que es contar lo que ocurrió. Pensad que a la derecha le da más miedo, en muchos casos, más que exhumar, le da miedo que se cuente lo que ocurrió. Eso, porque eso supone romper el mito de la falsedad y del silencio. Entonces, la cuestión está, por tanto, en este sentido, en plantear un protocolo de sumaciones que se acerque todo lo que podamos a los marcos internacionales y que, por tanto, saque las exhumaciones y todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas del marco privado, del marco doméstico, del marco familiar, del marco de la emoción y del sentimiento, que por supuesto son absolutamente respetables y además es necesario que se haga el duelo, Pero hay que superar eso y llevarlo al marco público y entender que la memoria y los procesos de reparación de las víctimas tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia actual. Y, por tanto, desde ese punto de vista, es necesaria la presencia judicial. No se puede exhumar como si fuera una cuestión privada de una persona que ha muerto de una pulmonía hace 70 años. No se puede exhumar como si no hubiera habido un delito que no ha prescrito, porque los delitos de lesa humanidad, según el Tribunal de Núremberg y según, digamos, todos los protocolos internacionales contra la impunidad, no pueden prescribir, por mucho que lo digan leyes de punto y final como la ley de amnistía. Son imprescriptibles por naturaleza. Y eso también lo afirmamos en nuestra ley. De manera que vamos a intentar, digo intentar, porque eso tampoco depende de nosotros. Quiero que entendáis los límites de nuestra acción política. Nosotros no podemos, en la ley, forzar a un juez a que vaya a una fosa, que levante un atestado y que intente buscar a los culpables, por lo menos que lo inicie. Pero sí podemos, de alguna forma, marcar el territorio político para que eso se pueda hacer en el futuro. Y, de algún modo, lo que sí podemos hacer es instar a la Fiscalía propia del Tribunal de la Superior de Andalucía, y nos hemos reunido con él en ese sentido, para que, como fiscal, entre en esta línea de judicializar las exhumaciones y sacarlos, como él nos dijo en una entrevista directamente, que ellos ven las exhumaciones como una cuestión técnico-arqueológica. Nosotros no lo vemos así, evidentemente. Y por eso planteamos la presencia judicial, porque se cometió un delito que no ha prescrito todavía. Bueno, de alguna manera, esas son las líneas que nos marcamos. Son líneas, en principio yo creo que ambiciosas, pero posibles. Son líneas ambiciosas, pero posibles, pero yo creo que requieren, para que puedan conseguirse, de una cuestión fundamental. Yo creo que requieren de la comprensión, de llegar a una especie de marco político, de comprensión, de que solo esto puede llevarse a efecto si aunamos dos tipos de lucha. Dos tipos de lucha. Por un lado, la lucha social, la lucha popular, la lucha memorialista, que lleva décadas ya funcionando y que hasta ahora ha sido, digamos, prácticamente han llevado casi en solitario el peso de la memoria, de una forma absolutamente heroica, ¿no? Absolutamente heroica. Y junto a eso, la lucha institucional, que es la que representamos nosotros ahora mismo en la Dirección General. Quien intente enfrentar los dos tipos de lucha, yo creo que se equivoca profundamente. Quien crea que estar en la institución o luchar desde la institución puede acabar debilitando la lucha social, la presión popular y la crítica de la calle, creo que se equivoca. Y creo que debilita en el fondo los objetivos últimos del movimiento, en este caso del movimiento memorialista. Creo que hay que entender esto como una lucha compartida y una lucha que tiene un objetivo común. Y una lucha, por tanto, que se exige mutuamente y que se refuerza mutuamente. Cuando en la calle se critica, por ejemplo, la escasez de medios de la actual, de lo que está, de la memoria, por ejemplo, y algunas asociaciones no lo dicen, eso nos está haciendo un favor, porque realmente es cierto que necesitamos más medios. Cuando se critica la actitud, yo diría que equidistante, pasiva, neutra muchas veces, de las consejerías que no son de Izquierda Unida, pues yo creo que eso también es muy necesario hacerlo desde la calle. Quiero decir, no podemos plantear una lucha conjunta por la memoria si en la práctica las consejerías de salud, las consejerías de medio ambiente, que también tiene que ver con esto, la de justicia y las de hacienda, no participan activamente y se comprometen en la lucha memorialista. Por tanto, presión popular, crítica popular, por supuesto, pero desde la lealtad. ¿Qué quiere decir? Desde la comprensión de que la lucha institucional es ahora también absolutamente necesaria y que solo aunando los dos tipos de lucha podremos conseguir el objetivo último. Pensemos en la ley de la memoria que acabo de hablar. Pensemos en un futuro algo más mediato en la creación del Instituto Andaluz de Memoria Democrática. Es otro de nuestros objetivos. ¿Por qué? Pues porque ese Instituto Andaluz de Memoria Democrática debería constituir una entidad potente, consolidada, que recupere, articule y unifique todo el discurso y todos los recursos y todo lo que se está generando, que es muchísimo, en el campo de la memoria. Pensemos, por ejemplo, en la memoria oral, tan importante para reconstruir el relato veraz del genocidio franquista y para reconstruir el relato veraz del sufrimiento, de la humillación que durante décadas sufrieron los luchadores y los trabajadores andaluces. Esa memoria oral está ahora mismo muy dispersa. ¿Dónde podríamos concentrarla? En el Instituto Andaluz de Memoria Democrática. Pensemos también, por ejemplo, en las monografías locales y provinciales, que tan importantes han sido para construir síntesis generales, como estoy pensando, por ejemplo, en la de Preston, o en la de Fontana, o en otras que están, la de Ángel Viñas, por ejemplo, en autores muy conocidos actualmente, que nos han llegado a contar ya lo que ocurrió con una fiabilidad absoluta. ¿Pero por qué? Porque cientos de historiadores anónimos, muchas veces aficionados, no especialistas, en pueblos, en provincias, en comarcas, como este libro que tengo aquí, pues han ido trabajando muchas veces con dedicación absoluta, plena y gastándose su dinero, han ido tejiendo la tela de araña de la verdad. Esa tela de araña de la verdad es la que hoy nos permite contar la verdad sin que nadie nos pueda decir que estamos mintiendo, porque tenemos ese magnífico positivismo de los datos. Tenemos los datos del genocidio. Nadie puede negarlos, porque están escritos negro sobre blanco. Habría que hacer un homenaje a esos historiadores locales y provinciales. Esa ingente producción está también muy dispersa ahora mismo. Está muy dispersa y puede acabar perdiéndose. ¿Dónde tendríamos que concentrarla? En el Instituto Andaluz de Memoria Democrática. Así que esos son los retos que nos planteamos. Como veis, y no quiero tampoco extenderme demasiado, ahora si queréis preguntar lo que os parezca, los retos, insisto, son posibles. Son posibles con impulso político, son posibles con apoyo social y son posibles con el compromiso unitario, olvidando un poco lo que nos divide, porque yo sé que el movimiento memorialista, evidentemente, como movimiento político en general, pues tiene cada uno su seña de identidad, su ADN ideológico. Pero hay tres o cuatro grandes cuestiones que con toda seguridad nos unen. Y eso es lo que tenemos que poner por encima de lo que nos divide. Y fundamentalmente, y con esto voy terminando, volver un poco al principio de lo que decía. Establecer el hilo que una la reivindicación de la Segunda República con el futuro de la Tercera República. Yo plantearía una cuestión fundamental. ¿Qué ocurrió durante la Segunda República para justificar, como algunos historiadores neofranquistas siguen planteando, una posible tensión interna o una posible división del pueblo español que llevara a la Guerra Civil? Sobre esto cada vez hay más datos. La primera falacia que se ha desmontado, total, hay dos falacias que se han desmontado. La primera es que el famoso asesinato de Calvo Sotelo, junto con otra especie de violencia que parece que fue generalizada, llevó a los heroicos traidores generales felones, heroicos para ellos evidentemente, al golpe de Estado. Eso es absolutamente mentira. Ángel Viña acaba de demostrar, indagando en los archivos, no solamente de Moscú, sino en algunos aquí a nivel del Estado español, que ya a últimos de junio del 36 se había firmado un convenio de compra de armamento y gasolina para los golpistas. O sea que desde meses antes se estaba fraguando ya el levantamiento militar con apoyo fundamentalmente de Mussolini y con apoyo de la ceda de Gil Robles. Sin la ceda de Gil Robles no hubiera habido tampoco seguramente sublevación militar. La idea de la otra idea que se plantea muchas veces de la violencia contra empresarios, de la cuestión de las quemas de conventos, etcétera, es otro de los grandes mitos que se han ido construyendo. Y otro gran mito que que hace ya tiempo que se construyó, fue la idea de un complot comunista. Son los tres grandes mitos que ya no resisten ningún argumento. Pensad que desde 1918 hasta 1936, cuando se genera el golpe de Estado, no hay ni un solo país en toda Europa que protagonizara una revolución comunista que triunfara. Hubo intentos en Austria, como ya sabéis, y en algún otro país. No hubo ningún régimen comunista en toda Europa entre el 18 y el 36. Y, por supuesto, España no estaba para nada en ese sentido, ni en la idea de la Comiter, ni había ninguna posibilidad de que eso fuera algo mínimamente plausible. En cuanto a la violencia contra la Iglesia, debemos recordar que, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera, murieron por atentados en un contexto de lucha de clases, pues dos o tres sacerdotes y creo que un obispo. Hablo de la dictadura de Primo de Rivera. Durante el periodo republicano no murió ni un solo sacerdote. Eso la gente lo ignora. Ni uno solo. Es mentira completamente la idea de las víctimas de la supuesta Iglesia durante el periodo republicano. Por tanto, en el periodo, digamos, republicano y, por supuesto, en el 36, después de la victoria del Frente Popular, no había en España ningún tipo de división entre el pueblo español que apuntara a una guerra civil. Eso es totalmente mentira desde el punto de vista histórico. Esa división no existía. La guerra civil llega porque hay un complot cívico-militar apoyado por un partido fascistizante como la CEDA y por Acción Nacional también, por Acción Patriótica y por otros grupos fascistas, pero sobre todo por el apoyo masivo de Mussolini a lo que va a ser el golpe de Estado. Así que, claro, si planteamos estas ideas fundamentales, si planteamos la idea de que la República, lo que fue realmente, en lo que consistió la República, porque la pregunta fundamental que habría que hacerse aquí, y esto también forma parte de la memoria, es ¿cuál fue la esencia política y social de la República? ¿Fue un régimen revolucionario? ¿Fue un régimen que intentó acabar con el capitalismo existente aquí en el Estado español en el periodo? La respuesta es no. La República fue, y no hay un dato que voy a aportaros para que os hagáis una idea. Después, en las elecciones del 28 de junio, las primeras elecciones después de las elecciones municipales del 13 de abril, de los 470 escaños, solamente había entre 30 y 35 obreros. Las cortes republicanas eran unas cortes pequeño-burguesas, de clases medias. Y lo que la República pretendió fue ni más ni menos que lo que ya había hecho el capitalismo francés y en parte el capitalismo alemán y el capitalismo del norte de Italia y de algunas otras zonas del centro de Europa en los últimos 100 o 120 años. Una revolución democrático-burguesa, exactamente eso, una revolución democrático-burguesa. O sea, acabar con un régimen preindustrial, señorial, un régimen oligárquico, un régimen basado en el dominio de unas élites que no respondían ya a la estructura sociológica de la sociedad española del periodo, que se había industrializado en las últimas décadas. Y, por tanto, lo que se intenta, como digo, es crear un Estado moderno que incorpore un tipo de capitalismo democrático. Desde ese punto de vista, la República fue una República transformadora, sí. Profundamente transformadora, sí. Pero transformadora desde el punto de vista democrático-burgués. No lo olvidemos. Esa es la realidad de la República. Y la Guerra Civil surge, y el golpe de Estado surge, precisamente porque las oligarquías agrarias, financieras y eclesiásticas no toleran la pérdida de privilegios que supone romper el monopolio oligárquico, el monopolio señorial, casi feudal, que mantenían durante siglos en el Estado español. Esa especie de profundo egoísmo antipatriótico. Por eso el Partido Comunista, cuando en pleno fragor de la guerra, cuando en el 37 se forma un ejército republicano potentísimo, que de no ser por la masiva aportación de armamento pesado de Hitler y de Mussolini, hubiera seguramente acabado ganando la guerra en el 37, En ese periodo, el Partido Comunista plantea la guerra civil como una guerra patriótica, ni siquiera como una guerra antifascista. Es muy curioso esto. Las consignas no eran contra el fascismo, también, evidentemente, pero fundamentalmente eran por la patria. Una guerra patriótica. Porque los que fueron antipatriotas, los que fueron traidores a la patria, fueron precisamente esa oligarquía que, por no perder unos miserables privilegios, acabó encendiendo una guerra civil en todo el territorio español. Por eso, en última instancia, toda la violencia, toda, incluyendo aquella que la República generó para defenderse, tuvo una causa única, que fue el levantamiento golpista. Todos los muertos, incluyendo los muertos de los descontrolados de la República en los primeros meses del 36, todos tienen el origen en el levantamiento del golpe de Estado. Porque nadie, ¿quién obligó al obrero, al campesino a soltar el arado y a coger el fusil? Los golpistas. Esa es la cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y ese es el objetivo clave de la memoria democrática ahora, si queremos realmente conseguir una mayoría social que traiga más temprano que tarde la Tercera República a nuestro país. Porque ese es el objetivo, crear una mayoría social. Ese es el objetivo. Esa mayoría social solamente puede articularse como se hizo con el Pacto de San Sebastián en el 30 y como se hizo en la conjunción republicano-socialista ya en el 31. Solo puede hacerse planteando unos intereses comunes interclasistas, no lo olvidemos. Porque el Pacto de San Sebastián fue interclasista. Estaba la pequeña burguesía, estaban las clases medias, estaban los intelectuales al servicio de la República y estaba la clase obrera. Ese campo abierto, ese campo amplio, ese campo extenso de una mayoría social, digamos, de alianzas de grupos sociales que tienen muchas cosas en común y que tienen mucho que perder con la actual crisis, eso, desde mi punto de vista, es la clave política para que triunfe la Tercera República. No hay otra, no hay otra. ¿Y cuál sería el elemento clave articulador de ese grupo, de esa especie de marco de alianza de grupos sociales, de alianza de clases? Yo creo que el mismo que en la Segunda República, la lucha contra la oligarquía. La misma, el mismo. Lo que pasa es que la oligarquía de ahora no es una oligarquía estatal ni regional. Ya no vemos al señorito paseándose a caballo, ni vemos al dueño de la mina, ni vemos al dueño de la fábrica. No tienen rostro, pero existen. Ahora la oligarquía es global, es financiera, son los que nos dominan desde los mercados. Pero ese es el enemigo, ese es el enemigo. Y es la misma oligarquía. Y son los mismos apellidos, y eso lo podéis rastrear perfectamente, los mismos apellidos que apoyaron el golpe son los que ahora están hablando de democracia de mercados. Y por eso el elemento objetivo, el elemento estructural, el elemento político, infraestructural, económico, que puede unirnos a todos por una Tercera República es precisamente tomar conciencia de que esas clases medias que nos convencieron a todos que eran absolutamente, bueno, que todos éramos clases medias, han dejado de existir prácticamente, que somos trabajadores, como decía la República, somos un pueblo de trabajadores y que el enemigo, ese es el enemigo. Y vincular la oligarquía actual con la monarquía, porque es verdad también, los negocios de la corona, los miles de millones de euros, y no exagero, que deben que tiene el extranjero, no solamente Urdangarín. Desde que llegó al trono, los negocios se están produciendo, lo sabe mucha gente. Por tanto, hay una conexión familiar entre esa oligarquía global y la propia corona española. Y ese es el discurso político que nos puede llevar. Pero para eso hay que ser, fundamentalmente hay que olvidar el sectarismo, compañeros. La República no va a llegar porque cuatro peñas, digamos, yo soy más republicano que tú. Así no va a llegar. La República llegará si somos capaces de atraer a nosotros a mucha gente que ahora todavía no está aquí, pero que debe estarlo si queremos construir lo que decía Gramsci, y con esto termino, la hegemonía. Y la hegemonía no es ni más ni menos que la construcción de un discurso que ya no sea de clase, sino que sea asumido por la mayoría del cuerpo social. Cuando la mayoría del cuerpo social ve, percibe, cree que unos valores de clase son también los suyos, entonces hemos conseguido la hegemonía. Y esa hegemonía hay que conseguirla, insisto, con la unidad, con la amplitud de miras y teniendo muy claro quién es realmente el enemigo. Pues si queréis, ahora hablamos de lo que hay. Gracias. A mí me vais a permitir que aproveche, ya que están aquí los medios, bueno, pues agradecerle la presencia a la televisión local y a la radio de Archidona, su presencia en este acto. Por supuesto, a nuestro director general, gracias a Luis, vosotros. Sus palabras tan importantes y yo creo que esclarecedoras, y nos han llegado a dar una información muy interesante de este periodo, ¿no? Y, por supuesto, comentar e invitar a los archidones y archidonesas que pueden visitar la exposición que tenemos en la sala de exposiciones, valga la redundancia, en el ayuntamiento, en horario de mañana, en horario de apertura de ayuntamiento. Son una serie de murales de un colectivo de memoria histórica, y donde hay una serie de documentos que también nos van a ilustrar sobre ese periodo tan importante, como comentábamos antes, y que supuso para España. Y por otro lado, por supuesto, la exposición que esta tarde acabamos de inaugurar en el Museo Municipal. Agradecerle a Juan José Ventura, como director del museo, la selección de una serie de documentos importantísimos de la época del Archivo Histórico de Archidona, donde podemos ver, pues, desde lo que fue las propuestas del Estatuto de Andalucía, lo que son esa creación de bolsa de trabajo, igual que ahora nuestro ayuntamiento pues tiene esa bolsa de trabajo para tratar de paliar y de contratar gente que lo está pasando bastante mal. Pues ya el ayuntamiento republicano en aquella época pues también tenía su bolsa de trabajo. Ver ese convenio entre los panaderos, ver ese convenio también entre patronal y jornaleros para regular la cuestión salarial, y ver también documentos tan importantes relacionados con el tema de la educación y de la cultura aquí en Archidona. Por lo tanto, aprovechar estos medios, invitar a los archidones y archidonesas, como decía antes, a visitar esta exposición. Por supuesto, también no me puedo olvidar de Juan Carlos Salazar, que ha aportado también una serie de documentos bastante interesantes, desde monedas, billetes y una serie de reproducción de carteles de la época, que también nos pueden ilustrar y son bastante interesantes el que podamos contemplarlo. Así que muchísimas gracias a vosotros, y lo dicho, esperamos a que el pueblo de Archidona pues visite estas exposiciones y participe también en otras dos actividades que tenemos previstas. Una para el día 12 de el próximo viernes, día 12, que será una mesa redonda también sobre el tema de la Segunda República, y el domingo 14 a las 12 de la mañana en la Plaza Chavada, pues también queremos tener una serie de actos en torno a lo que es ese acontecimiento histórico de la Segunda República, con la bandera de la Segunda República, donde, bueno, pues se leerá un comunicado y haremos ese acto en la Plaza Chavada. Por lo tanto, os invitamos también a participar y a colaborar en estos actos. Perdóname, pero me quedo con la curiosidad porque me ha impactado algo que yo ya, bueno, supongo que está en la cabeza de todos, que efectivamente la oligarquía de hoy está disfrazada de democracia, ¿no? De alguna manera, que vive con nosotros, lleva el mismo traje y todo eso. Como ha estado comentando que se está intentando practicar una ley de memoria democrática, ¿hay alguna vía? ¿Se contemplará alguna vía para que de alguna forma poder coartar estos superpoderes que tienen los oligarcas nuestros de la actualidad? Bueno, la ley es de memoria democrática, claro. Ese discurso habría quizás que proyectarlo hacia leyes de carácter económico y social, pero no, aquí también se puede hacer algo. Yo creo que precisamente el objetivo de la ley es establecer el hilo conductor, que se visualice ese hilo que ha estado sepultado por la desmemoria, que efectivamente establece las, yo diría que la simetría o las similitudes entre las oligarquías que acabaron con la República y las oligarquías que ahora están de alguna forma dando un golpe de Estado global. Eso de forma indirecta, no de forma explícita, evidentemente, pero de forma indirecta sí va a estar en la ley, claro que sí. Yo estoy todavía con Luis, pero bueno, quería hacer un par de preguntas para aprovechar y sacar un montón de cosas que, porque nuestro rato de reflexión que tenemos algunos, pues nos comunicamos entre los otros, y yo creo que es importante su socialización. Por un lado, me gustaría que una breve reflexión de por qué la impunidad, por qué esta situación de impunidad, cuando en Argentina, en Chile, las cosas están cambiando, prácticamente, tú lo dices muchas veces, Luis, estamos a nivel de Camboya, exclusivamente, a nivel mundial. Después, Rajoy prometió que iba a eliminar la ley de memoria histórica. No la ha eliminado. No la ha eliminado. ¿Por qué no la ha eliminado? Y por último, o sea, la tercera, ¿por qué cuando se llega a la institución fuerzas republicanas, como puede ser el Partido Socialista, que lo refleja en sus estatutos, o nosotros, hay tanto miedo a decir república y no república, hablando de la segunda, por supuesto, y más en el contexto actual, república? ¿Por qué no hay ese planteamiento republicano cuando los catalanes, sin ningún tipo de miramiento, hablan de la ruptura del modelo de convivencia, hablan de irse? ¿Por qué las fuerzas que aspiran a la modificación política social del país no son capaces de plantear esa transformación? Sí, son preguntas muy interesantes y son reflexiones más que preguntas que te agradezco que acabe en público, porque yo creo que es conveniente, bueno, y que todos podamos participar, ¿no? Hombre, el tema de la impunidad, desde luego, es una de las grandes incógnitas históricas y sociales de por qué en España sí, por ejemplo, incluso en Argentina, la ley de punto final ha acabado derogándose después de tantos años de democracia, ¿no? Pero claro, uno piensa, yo lo que no quiero tampoco es caer un poco en la petulancia o la arrogancia de criticar lo que hicieron la transición, ¿no? Yo entonces era un jovencito que estaba en la facultad y realmente lo que todos queríamos era amnistía, eso está claro. Salíamos allí gritando en los patios y los claustros, amnistía y libertad. Entonces, en aquel momento, pues seguramente la correlación de fuerzas, hablando en términos marxistas, era la que era. Vamos a olvidarnos ya de esa visión idílica de la transición, según la cual los nietos de los asesinos se hicieron demócratas de pronto y dieron un abrazo a los demócratas de toda la vida, ¿no? Eso es mentira. Pero, claro, la correlación de fuerzas era tan negativa porque teníamos la espada de Damocles de los militares, que después reventó el MDRF del 81, y teníamos pues todos los poderes del Estado encima, ¿no? Entonces fue una transición desigual, absolutamente asimétrica, y sobre todo porque se perdió también el pulso en la calle y por razones que no vamos a entrar aquí ahora, no quiero entrar tampoco. Pero, bien, supongamos que no se pudo hacer otra cosa en ese momento, vamos a aceptarlo. Pero, ¿y después? Cuando llegó el 82 el triunfo de Felipe González, y después en las siguientes mayorías absolutas socialistas, y después, pues claro, es realmente una especie de incógnita, ¿no? Yo creo que el nudo gordiano puede estar precisamente en esto que he comentado un poquito antes, de la necesidad de olvidar lo que fue la República. Si nosotros aceptamos que la República fue un régimen posible, y que además fue un régimen transformador, y un régimen fecundo, si aceptamos que se cometió una inmensa injusticia histórica con el golpe de Estado y como un genocidio, si aceptamos, por tanto, que la monarquía actual proviene de ese proceso histórico de golpismo y de violencia, si aceptamos eso, se sacuden todos los cimientos de esta especie de restauración, que es lo que tenemos, una nueva restauración. Y claro, la ley de amnistía es el tapón que tapa todo eso. Es el tapón que impide que esa especie de exigencia de remover lo que realmente fue la historia reciente de nuestro país sea realidad. Yo creo que es un valladar. Es un valladar, y mientras que ese valladar exista, pues la monarquía seguirá, de alguna forma, teniendo los réditos que tiene basado en una falsedad histórica, ¿no? Así que, efectivamente, estamos vinculados a la Tercera República. Yo creo que cuando seamos capaces de cargarnos la ley de amnistía, habremos dado un paso tremendo para que llegue la Tercera República, ¿no? Y lo otro que era, perdona, lo de por qué nosotros, bueno, había hecho en medio una, en, la segunda cuestión era lo de por qué Rajoy no está. Ah, bueno, claro, sí, bueno, sí, esa es una pregunta que, claro, sí, ya tiene la respuesta dentro, ¿no? Claro. Sí, ya, sí, un poquillo malo. No, pues está claro que la ley de memoria no es la que nosotros queremos, ¿no? Puede que haya algunos aspectos del. Hombre, hay cosas de la memoria que pueden ser útiles, ¿no? Vamos tampoco ahora. Pero, hombre, lo fundamental en lo que la ley de memoria de alguna forma coincide con los planteamientos de la derecha es en meter la memoria en la caja, en la urna de lo privado, lo doméstico y lo familiar. De modo que la memoria es básicamente una cuestión de los familiares. Ese es el discurso de toda la ley de memoria. El Estado ayuda, ¿vale? El Estado apoya, tú te buscas un foro que te ayude y nosotros te damos tanto dinero, que ya ni eso, ¿no? Porque a nivel de Estado se ha quitado eso. Pero la responsabilidad última es de los familiares, nosotros hacemos una ayudita. Y además sin jueces por medio, ¿eh? No se trata de alguna forma investigar un delito, que es la cuestión de la impunidad, sino que se trata simplemente de cerrar el duelo. El duelo empezó con un fusilamiento, porque nos volvimos todos locos y nos matamos unos a otros, y ahora termina con tú me das los huesos y los entierro, le doy cristiana sepultura y ya estamos todos iguales. Ya los asesinos y las víctimas ya somos iguales, porque estamos todos bien enterrados. Ese discurso es el discurso, me estoy simplificando un poco, tampoco quiero ser hipercrítico, insisto que hay cosas que pueden ser válidas, de la ley de memoria. Nosotros lo que queremos es sacarlo de ahí y plantearlo como lo que es la memoria, como un acto político. Y lo que afirmamos en la ley de memoria es que el responsable último de los derechos de las víctimas no son los familiares ni los foros, es el Estado. El Estado es el responsable. Tiene el deber de la memoria. Y bueno, esa es un poco la cuestión, ¿no? Y luego, ¿por qué nosotros somos todavía tan timoratos con los de la República? Bueno, pues yo tampoco lo sé, esa pregunta, en fin, no sé. Yo creo que también, pues nosotros mismos, en buena medida, por no hablar de nuestros socios socialistas, yo creo que hay que distinguir un poco también, ¿no? Vamos a ver, hay un bipartidismo que forma parte de una especie de realmente este rey debería llamarse Alfonso XIV. Alfonso XIV debería ser. Y entonces, en vez de liberales y conservadores, pues tenemos, digamos, Pepero y PSOE es objetivamente un partido de gobierno, y aparte de que haya muchos militantes socialistas de izquierda, que no lo dudo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que incluso los partidos minoritarios, pues también un poco nos hemos contagiado de esa especie de miedo, de ser timoratos un poco, ¿no? Y de aceptar que la monarquía, bueno, no sé, no voy a hablar de Carrillo ahora, pero en fin, ahí creo que también hubo algunos pecados originales, ¿no?, hace ya décadas. Ya que me pregunta eso, lo que sí creo que debemos tener en cuenta es una cosa, vamos a ver. Tampoco nos sirve cualquier tipo de república, ¿eh? Vamos a ver. Quiero decir, los que dicen república mañana, y ojalá se hunda la monarquía ya y tengamos dentro de un mes un proceso constituyente, algunos de los nuestros lo dicen, digo nuestros, digo de Izquierda Unida, pues yo creo que se equivocan. Yo creo que se equivocan, porque ¿qué correlación política haría ahora una nueva constitución? ¿Cuál es la mayoría social que domina en este país? ¿Qué república tendríamos? Porque la república no es una especie de palabra mágica, que yo diga república y ya llegue aquí de nuevo el himno de riego y las masas obreras. No, no, no. Hay repúblicas autoritarias, hay repúblicas liberales, todos tenemos en la cabeza un montón. Yo creo que la república tiene que tener tres rasgos. Tiene que ser, primero, laica, fundamental. Segundo, participativa, y ahí está el municipalismo por medio, que está siendo ninguneado ahora por la nueva ley. Y tercero, social. Tiene que haber un fuerte campo público económico, o sea, tiene que haber un montón de empresas públicas. Eso es fundamental. El Estado tiene de nuevo que volver a ocuparse de los, digamos, yo diría que de los grandes oligopolios que ha ido vendiendo en estas últimas décadas. Laica, participativa y social. Habrá que dejar una mayoría para que lleguemos a esa constitución. O mañana el PP y el PSOE van a mutar, sobre todo el PP, y va a darnos esa constitución. Hombre, entonces vamos a pararnos un poquito. Hace falta lucha, primero. Buscar la hegemonía, como decía antes. Y cuando eso ocurra, entonces habrá que decir república ya. No olvidemos que hay gente de extrema derecha que también está pidiendo la república ahora, ¿eh? Como Jiménez Los Santos. Entonces, vamos, en ese sentido tenemos que tener un poco las cosas claras. Yo, de todas formas, soy también de las que gritaban al Amnistía y Libertad en los patios de la universidad. Lógicamente me eduqué con los libros de historia franquista, que nada tienen que ver, pues luego vas aprendiendo y escuchando y todo eso. De todas formas, insisto en esto porque creo que para que llegue esa república que tú planteas, o cambiamos la educación o no va a llegar. Porque efectivamente estoy de acuerdo contigo en que de la república se cuenta en la libra de historia unas cosas muy, muy, muy, muy sesgadas. Mm. Es como que la república se cavó su propia tumba de alguna manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, con la reforma agraria, ¿no? Se fue creando enemigos tanto de los terratenientes a los que expropiaban como a los campesinos que no le daban la tierra, porque no llegaba con la cantidad necesaria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que o cambiamos la visión desde los más pequeñitos y vamos entrando en lo que de verdad se entiende o queremos que sea una república, o si seguimos vendiendo los libros de texto tal y como se sigue vendiendo, como una república dividida con Pérez Rux, y va por un lado, que si la federalista, que si la centralista. No hacía falta llegar al golpe de Estado, es que era como que en la vida de texto al final se ve como una consecuencia necesaria al golpe de Estado. Sí, sí. La mano salvadora de Dios que tanto y dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Dicho de manera muy simplificada, y hablo por mí, y supongo que habrá mucha más gente que se quede en esta parte superficial, ¿no? Todo el mundo no ha tenido ni la posibilidad de investigar, de profundizar, de conocer de verdad. Nos quedamos con la historia franquista, somos unos descreídos de aquello que nos contaron en un primer momento y hemos intentado hacer lo que podemos, en segunda etapa. Pero nos encontramos con esa explicación cerrada de la historia. O empezamos a trabajar de verdad en educación desde abajo, cambiamos los libros de texto y cambiamos de verdad esa parte de la historia de España. Me parece que la República no llega, entre otras cosas porque hay un discurso que ha calado también mucho entre los españoles. Se dice que no somos monárquicos, que somos juancarlistas. Entonces con eso se cubre también ese espacio promonárquico, realista, de alguna manera, que venía de atrás. Pero no se nos dice tampoco eso, que se saltaron o nos saltamos la legitimidad hereditaria, ¿no? Saltando a la ropa de Borbón directamente porque a Franco le interesaba que fuese su pupilo, ¿no? Que incidáis mucho en el tema de la educación, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero vamos, yo también añadiría eso, que aparte de los libros de texto, los profesores también tenemos parte de culpa, y ahí nos metemos todos, porque los departamentos de historia, tanto en los institutos como en la universidad, llevan un sesgo crecientemente conservador. Yo en las dos últimas décadas he visto que cada vez hay más gente conservadora en los departamentos. Y entonces, al fondo, al final, la libertad de cátedra, tú cierras la puerta y explicas lo que te parece. Y muchos profesores son ellos, los mismos que rechazan o se niegan, ni siquiera explican, como sabes seguramente igual que yo, el periodo franquista y la república, que ni llegan siquiera, porque tienen ese famoso argumento de que no quieren crear polémica. Yo he estado muchos años de asesor en el centro de profesores y he montado muchos cursos a profesores, y yo le decía, pero tú eres un transmisor de ciencia, qué polémica, tú tienes que desarrollar un discurso científico. Y hay un montón de referentes científicos que dicen perfectamente ya lo que supuso la guerra civil. Hay un consenso historiográfico absoluto. O sea, menos los pseudohistoriadores como los Pío Moa, etcétera, etcétera, que no son realmente, como dice Viñas, no son historiadores, son publicistas. Desde los liberales como puede ser Gabriel Jackson hasta los más marxistas como Fontana, hay un abanico, pero en lo fundamental hay acuerdo, hay consenso. Entonces, eso es lo que un profesor de historia tiene que transmitir. Y en ese sentido también nosotros tenemos una parte importante de culpa, y nos queda ahí mucho por hacer también. Pero vamos, ese es el camino, desde luego. Hay quizá una cuestión. No, yo creo que, aparte de lo que has dicho, creo que me parece sustancial, aparte del tema educativo, trabajar con la población en general. Y yo creo que ese paso de pasar solamente de la memoria histórica, de recuperar los difuntos, a recuperar el Estado, a recuperar el periodo republicano, creo que es fundamental para cambiar el concepto que se tiene en líneas generales. Si no se cambia ese concepto, vamos a seguir viendo ineludible, y además son debates incluso dentro de nuestros propios ámbitos de reflexión. Nosotros desde el propio grupo de Izquierda Unida estuvo planteando cómo afrontar este tema. Yo siempre, desde el principio, he dicho, yo no quiero llegar hasta la guerra civil, yo me quiero quedar antes, porque si no, si llegamos hasta la guerra civil, por lo menos entrar en la dinámica de que la consecuencia inmediata de la república es un enfrentamiento entre ideas cuando no es real. Y yo creo que ese cambio de posición, pues es que desde la memoria democrática está el ámbito, como tú has dicho, privado, de recuperar la memoria de los fallecidos, está ahí, hay que seguirlo apoyando. Pero creo que hay que ser mucho más ambicioso y recuperar lo que es el papel del Estado, lo que se impuso la República, con sus laicos, ¿no? Pero recuperar esa legitimidad. Si no se pasa de ahí, difícilmente podremos avanzar. Y en ese sentido, creo que es muy positivo que desde la propia administración se abra ese abanico hacia esa parte, que es lo que puede darnos a los demás también un poco una vía de escape, de sumar iniciativas y poco a poco contribuir a un cambio de mentalidad. Totalmente de acuerdo. Yo lo que diría ahí, al hilo de lo que has dicho, que no tengo nada que añadir porque estoy totalmente de acuerdo, es que introduzcamos en nuestro discurso, cuando expliquemos con la gente, con nuestros amigos, la idea de golpe de Estado. Porque eso es muy importante. Es que hasta hace pocos años nadie hablaba de golpe de Estado, pero vamos, nadie, ni siquiera la izquierda, hablaba de guerra. No. Aquí hubo un golpe de Estado, eso es fundamentalísimo. Y de hecho, gran parte de la violencia de Andalucía Occidental, incluyendo Málaga, no, porque cae en febrero del 37, pero esta zona sí, que cayó pocos días después del golpe. Realmente aquí no hubo guerra. O sea, decir que en Sevilla hubo guerra, que en Córdoba hubo guerra, que en Cádiz hubo guerra, que en Granada hubo guerra. Pero, hombre, son mentiras. Aquí no hubo guerra. Aquí hubo un golpe de Estado y se ejerció desde el principio lo que llama Preston la violencia fundacional, que es un baño de sangre inmenso. Eso es un, yo diría que es un instrumento histórico que no usamos lo suficiente. Creo que siempre cuando la gente diga guerra, un momento, guerra no, golpe, ¿eh? Y después vino la guerra. Sí, estamos todavía quizás en situaciones bastante delicadas, ¿verdad? Porque cuando nosotros iniciamos el trabajo este del despertar de un silencio, de la recuperación de lo que fue la memoria histórica de Archidona, encontramos gente que militaba en el Partido Comunista, gente de izquierda, gente que ha estado siempre luchando, y cuando fuimos a pedirle su testimonio oral para que nos planteara y nos contara lo que ellos vivieron y padecieron, pues uno de ellos fue, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no?, en el sentido de decir: pero Paco, ¿y si vienen a por mí? Pero chiquillo, si tú has estado aquí luchando toda la vida, ahora qué. Pero todavía estaba ese miedo, ¿no? Sí. Y por otro lado, cada vez que hablamos de este tema, a mí me gusta siempre mencionarlo, porque además fue muy, muy, muy emotivo en ese sentido. La gente que fusilaron aquí en Archidona, la gente que está enterrada en las fosas comunes, que desaparecieron, pues sus familiares plantaron un rosal rojo en el cementerio de Rosa Roja. Ellos veneraban ese rosal. Hay una reforma en el cementerio, que no creo que lo hicieran con intencionalidad, porque nadie conocía el simbolismo del rosal rojo. El rosal rojo desaparece, y cuando le recogemos ese testimonio, pues nos dice Frasquita, totalmente indignada, que por qué se quitó el rosal rojo. Y claro, cuando no han comentado el significado de ese rosal rojo en el memorial que hay en el ayuntamiento, donde se han ido recuperando nombres de gente fusilada, de gente que pueden estar en las fosas comunes, pues hay un rosal rojo, ¿no? El simbolismo de estas familias, de ese sufrimiento que ahora mismo pues han visto cómo pueden llevar una vela o unas flores a donde están los restos de sus familiares. Sí. Pero lo que yo quiero destacar es que quizás en todo este proceso hemos hablado de la transición y demás, pero es que la represión fue tal y tan brutal que había que olvidarse de todo. Sí, y claro, había que plantear las cosas, ¿no? Y el testimonio ese para mí fue escalofriante, ¿no? ¿Y si vienen a por mí? Sí, eso se da mucho. Me pasa igual también entrevistando gente, ¿sí? Juan Fran, creo que tenía también que... Lo último voy a decir porque consigo que el director se me enfade un poquillo. Desde que estamos en la dirección general, los titulares de ABC, la verdad que son una pasada. ¿Vale? Te dedican más páginas, yo creo, que al propio vicepresidente. Pero yo te voy a hacer un binomio de palabras: memoria democrática y crisis. ¿Por qué con la crisis el gobierno está invirtiendo en memoria democrática? ¿O la memoria democrática tiene algo que decir frente a la crisis? ¿O la memoria democrática puede suponer una alternativa frente a la crisis, puede dar empleo, puede favorecer el desarrollo de las zonas interiores? ¿Eso es posible? ¿O al final lleva razón el ABC y mejor invertir en carritos de comunidad del mercado? Bueno, ya sabes que no lleva razón el ABC, ¿no? Lo sabes mejor que yo. No, eso es una provocación evidente del ABC, ¿no? Que claro, con tal de desprestigiar, dice, bueno, ¿y cuántos? Fue exactamente ese titular. ¿Cuántos carritos de Mercadona se podían llevar con lo que se gastan en memoria democrática y en volver a buscar el odio y no sé qué entre españoles, ¿no? Aparte de una demagogia absolutamente aberrante, en fin, no se justifica porque tenemos un presupuesto, como digo, absolutamente minúsculo, ¿no? Pero es que además lo que dice Juanfran, pues sí, aunque parezca un poco traído por los pelos, pero la memoria democrática y sin caer en ningún tipo de frivolidad, sí que puedo dar algún, sí que puedo dar, crear algún tipo de riqueza a nivel comarcal, incluso a nivel provincial, ¿no? Pensemos en los modelos que ya han puesto en valor, por ejemplo, en Aragón, en relación con la batalla del Ebro, en Cataluña, en los Pirineos, en el paso hacia Francia, en la famosa línea Mayotte-Cantábrica, en lo que fue el cinturón de hierro de Bilbao. Entonces, ¿por qué no proyectar aquí en Andalucía esa visión que es muy francesa de los lugares de memoria, ¿no? Que es un concepto teórico francés? Los lugares de memoria que lo hemos recuperado también como una línea fundamental en la dirección general, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que un lugar de memoria es un asidero físico, visible para todo el mundo, no solamente para los iniciados, de lo que fue el genocidio franquista y de la resistencia. Los lugares de memoria no solamente tenemos ya bastantes, ahora mismo en cartera tenemos 62, que muy pronto esperemos que sean aprobados por la Comisión Interdepartamental, y no solamente se refieren a, digamos, la violencia del franquismo, a, por ejemplo, las fosas o las cárceles, sino también a los lugares de huelgas, a los lugares de manifestaciones, a los lugares de resistencia. Esos son los lugares de memoria. Un monolito, una placa, donde se explique el sentido que tuvo el genocidio en ciertos sitios, los fusilamientos, los asesinatos, las violaciones como arma de guerra, que tuvieron que ver con la violencia específica sobre la mujer. Cada placa de esa es un libro abierto sobre la piel de Andalucía. Y la intención nuestra es llenar a Andalucía de placas y de monolitos que expliquen a la gente lo que ocurrió aquí en ese periodo. Pero si hilamos varios lugares de la memoria, lo podemos convertir en un itinerario de la memoria. Y ese itinerario de la memoria, si se aúna con valores paisajísticos, con valores culturales, con valores antropológicos, con valores etnográficos, de costumbres, de tradiciones, de trabajos, pensemos en la guerrilla, por ejemplo. ¿Quién apoyaba a la guerrilla? A la guerrilla la apoyaba una serie de gente cuyo oficio ya han desaparecido todos. Pastores, cabreros, rancheros, la gente que hacía picón, los piconeros, los guardas, los que tenían las colmenas. Un mundo perdido, la quiebra de un mundo. Bueno, pues si yo planteo un itinerario en torno a los hechos guerrilleros, estoy recuperando todo un mundo que se ha ido y que es cultura andaluza en el más noble sentido del término. Estamos también en eso. Hemos hablado con turismo, ahí sí hemos tenido una mejor acogida, como es evidente, y parece que con turismo podemos hacer un itinerario por provincia, ¿no? Un itinerario por provincia. En esta zona, bueno, en Málaga, en Granada también lo hay, pero en Málaga hay dos o tres que son absolutamente, para mí, espectaculares. Uno de ellos es el que hay en la Sierra Almijara, que tuvo lugar la batalla guerrillera más potente que ha habido en Andalucía, con más de 100 guerrilleros, en lo que es por debajo del Cerro Morisco, Cerro Lucero, en una venta maravillosa que se llama Venta Panadera, y que yo me he pateado hace poco. Entonces, claro, en ese sentido, pues tiene razón Juanfra, se puede unir la memoria sin caer ningún tipo de frivolidad con la creación de riqueza y con la creación de algún que otro puesto de trabajo y con la dinamización, por ejemplo, de de hoteles, de bares, de tejido económico. Es posible, es una línea que también habría que potenciar. Y así el ABC ya no llevaría ninguna razón. Bueno, pues sí, no hay nada más. Muchas gracias.